el camino de Emaús? ¿Por qué exactamente dos discípulos? ¿Quiénes eran? ¿Por qué se dirigían precisamente a Emaús? ¿Por qué no pudieron reconocer a Jesús? ¿Por qué se desvaneció Jesús al partir el pan? Te saluda tu amigo Mauricio Pérez, locutor de Semillas para la Vida. En mi conferencia, Emaús, un análisis bíblico, te ofrezco las respuestas a estas preguntas a través de un minucioso análisis de cada versículo de este bellísimo pasaje del Evangelio según San Lucas. Descarga el audio de esta conferencia en www.semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasiónate por nuestra fe. Yo quiero saber qué rumbo seguir, qué debo de hacer. Cuando leemos los textos de la resurrección, solemos centrar nuestra atención en los hombres que protagonizan algún papel en toda esta historia, pero resulta imposible pretender soslayar el papel de las mujeres en el drama del triduo en que quedó sellada nuestra redención. Leyendo los evangelios y recordando la tradición, es claro que las mujeres estuvieron presentes. Calladas, y qué bueno, pero siempre presentes. Y aunque calladas, insisto, y qué bueno, su presencia fue siempre actuante. Sin duda te llama la atención mi insistencia en el silencio de las mujeres y sobre todo mi aprobación a su silencio. Pero es que si te fijas, en todo el drama de la pasión, los hombres hablan solo para negar a su maestro, y tres veces. Hablan solo para acusarlo falsamente, para abofetearlo solo porque sí, para juzgarlo injustamente y sentenciarlo ilegalmente, para mofarse de él e injuriarlo. La típica lengua de los hombres, pronta al insulto y a la violencia, no puede contenerse en todo el drama de la pasión disparando sus mortíferas saetas a diestra y siniestra. Desde el apóstol que lo traiciona hasta el que un día será el primer papa, desde el guardia mequetrefe hasta el sumo sacerdote, hasta el reyesuelo, hasta el soldado, hasta el procurador, hasta el mal ladrón. Mientras tanto, las mujeres contemplan en silencio, acompañan en silencio, lloran en silencio y asisten una y otra vez al sentenciado y luego al muerto y sepultado. La tradición nos dice que una mujer valiente, al ver pasar a Jesús con la cruz a cuestas, no pudo resistir su dolor. Y la sensibilidad tan distintiva de las mujeres impelió a esta Verónica a abrirse paso entre los mirones y los soldados que escoltaban el trágico desfile para limpiar del rostro de Jesús la sangre y el sudor que cegaban ya su vista y que con su sabor salado penetraban sus labios. Lucas nos cuenta cómo había también un grupo de mujeres que se lamentaban por Jesús mientras avanzaba hacia el Calvario. Jesús, sabiendo la tragedia que les esperaba unos 35 años más tarde cuando Jerusalén fuera devastada, les sugiere no gastar lágrimas en él, sino en ellas y en sus propios hijos. A fin de cuentas, Jesús camina a la cruz por decisión propia, con el único fin de salvarnos. Pero vaya destino que les espera a estas pobres mujeres y a tantas más. Referirá el historiador Flavio Josefo años después cómo un día durante este terrible asedio a la Ciudad Santa, unos soldados hambrientos que como todos en la ciudad no habían comido por días, olieron que se asaba una carne y entraron en la casa de donde emanaba el aroma para apoderarse del alimento. Terrible sería su sorpresa al ver a una mujer que, presa del hambre y de la desesperación, asaba a su propio hijo pequeño, muerto de manos de los agresores. Pero volvamos al Calvario. Mientras unos se burlan y otros desafían a Jesús, que agoniza clavado de la cruz, un grupo de mujeres está ahí, acompañando al Maestro. No deja de llamar la atención que, a pesar de su silencio, no hay evangelista que no deje registro deliberado de su presencia en el Calvario. Lucas aprendió de sus fuentes que se trataba de las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, cosa que confirma Mateo, quien distingue entre ellas a María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Marcos, que escribió primero que todos, habla también de María Magdalena, de la madre de aquellos dos hermanos, y menciona a una Salomé, que probablemente sea la misma madre de los hijos de Zebedeo que señala Mateo. Juan coincide en la Magdalena y agrega en la lista a María, mujer de Clopas, y es el único que indica que al pie de la cruz estuvo María, la madre de Jesús. Madre de Jesús y madre del silencio. Si hay una mujer que sabe guardar silencio y meditar también en silencio las cosas que no comprende en su corazón donde habita el Espíritu Santo, esa es María. Un instante antes de morir, Jesús escribe la última línea de su testamento. Quiere que a partir de ese momento en que Él va a morir, María sea la madre del discípulo amado, es decir, la madre de la iglesia, que congrega a los discípulos amados de Jesús, que a su vez serán acogidos por María como sus propios hijos, de ahora y para siempre. Y todas las mujeres callan. Acompañan a Jesús siempre en silencio. Bendito silencio de las mujeres que es capaz de comunicarnos tanto, para bien y para mal. ¿Qué hijo travieso no se comporta ante la mirada silenciosa de su madre? ¿Qué hijo que recibe un diploma en la escuela no se siente dueño del mundo cuando mira entre el público la sonrisa silenciosa de su madre? ¿Qué hijo gravemente enfermo en el hospital no siente alivio tan solo por tener al lado de su cama a su madre, que lo acompaña en silencio? Con su silencio, todas estas mujeres dijeron tanto a Jesús a lo largo de su pasión, mientras los hombres, ya para qué repetir lo que decían. Jesús es bajado de la cruz. En el sepulcro, las mujeres están nuevamente ahí para tomar cartas en el asunto, para preparar su cuerpo para la sepultura. Lo hacen con cuidado y diligencia. Lo limpian y ungen con ternura y delicadeza. Y se les viene el tiempo encima. Ha llegado el Shabbat y la ley les impide proseguir. Ellas, fieles cumplidoras de la ley, dejan a Jesús, pero solo por el momento. Ya volverán pasado el Shabbat a concluir. Es temprano en la mañana del primer día de la semana. Y mientras los apóstoles, hombres todos ellos, se quedan escondidos, son las mujeres quienes van de inmediato cargadas de perfumes al sepulcro a terminar lo que dejaron pendiente. Llegan y encuentran con terror un sepulcro vacío. Temen que alguien haya robado su cuerpo. Es entonces que su presencia fiel y constante y que su amor silencioso recibe la mayor recompensa. Son ellas y no los apóstoles las que gozan primero que nadie de la presencia de Cristo resucitado. Y así, como dirá un día Santo Tomás de Aquino, se convierten ellas mismas en apóstoles de los apóstoles al ir a comunicarles que el Maestro ha resucitado. Mas tal vez, como era de esperarse, los apóstoles no les creen y Pedro y Juan tienen que correr al sepulcro a confirmarlo. ¿Quién daría crédito a las palabras de una mujer en aquella sociedad de esos tiempos? Mejor que se queden calladas, habrán pensado Pedro y Juan y los demás. La liturgia bizantina tiene una fiesta para celebrar específicamente a estas santas mujeres, el domingo de las miróforas, es decir, de las portadoras de aromas. Es el segundo domingo posterior a la Pascua y no es para menos. Estas mujeres del silencio, portadoras de aromas, primeras testigos de la resurrección y apóstoles de los apóstoles, nos dejan mucho en qué pensar. Los hombres quizás debamos aprender a hablar menos y callar más. Pero las mujeres deben, como las miróforas del Evangelio, aprender a ser compañeras y consoladoras de Jesús en medio de los ultrajes que sigue recibiendo cada día. Y premiadas con la presencia de Cristo resucitado en su corazón, deben correr por el mundo y ser apóstoles de los apóstoles, llevando la buena nueva llena de esperanza de que el sepulcro está vacío. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida. Cristo es sal en la vida.